Con el diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauchenberger. Ariel, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Lautaro. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andás? Bueno, Ariel, empezó el debate en el Congreso de una moratoria impositiva que mandó el Gobierno Nacional. Contanos un poquito, a ver, de qué se trata este proyecto, qué impuestos va a comprender esta gran moratoria. Sí, el Poder Ejecutivo envió un proyecto que tiene como objetivo reactivar y salvar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y a todos los contribuyentes que por distintos problemas no han podido cumplir con sus obligaciones. Yo te quiero hacer un poquito de historia, porque en realidad cuando asume Alberto Fernández se sanciona una ley que entre algunas de las medidas establece justamente esta posibilidad de pagar todos los impuestos, tanto los impuestos como IVA como ganancias, sino también los de la seguridad social y del régimen de aduanas. Pero se estableció para las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque veníamos de 4 años de caída de la actividad, de caída del Producto Bruto, de cesación de pago, de cierre de empresas, de pérdida de puestos de trabajo, y las pymes fueron las que más sufrieron las políticas del expresidente Macri. Entonces esta moratoria o este sistema permitía y daba un alivio a las pymes. El gobierno de Fernández empieza a tomar medidas y se empiezan a ver los primeros síntomas de reactivación, pero a partir de la pandemia generada por el coronavirus, esto produce una fuerte caída en todos los sectores, afecta a todos los sectores, agrava la situación. Por eso es que se incrementa también el porcentaje de incumplimiento de todos los contribuyentes, no solamente de las pymes. Por eso la idea es un proyecto de ampliación de lo que se había aprobado ya en diciembre del año pasado, que comprenda a todas las empresas, a todos los contribuyentes, por todos los impuestos, y con el objetivo de atender a llevar alivio financiero a las familias, a los comercios, a las pymes y grandes empresas, como una manera de poder sostener el empleo y también de prepararse, en cierta manera, como una de las patas para lo que sería la pospandemia. Claro. Ariel, ¿qué deudas, así por ejemplo, incluiría para una pequeña empresa o un comercio? Mira, esto comprende las deudas, como te decía, de todos los impuestos que se generen hasta el 30 de junio de este año. La que estaba vigente era hasta el 30 de noviembre del año pasado. Ajá. O sea que se amplía el periodo, de deuda hasta el cual se puede incluir en la moratoria. También amplía el plazo en el sentido de hasta cuándo te podés presentar a regularizar los impuestos. El plazo para presentarse es hasta el 31 de octubre y la primer cuota sería para pagar el 16 de noviembre. También lo que hace, establece una diferenciación en si son PYME o persona física y si son grandes empresas. O sea, para las pymes hay 120 cuotas para regularizar los impuestos, excepto lo que es la seguridad social, que son 60, y para las grandes empresas las cuotas son, en vez de 120, 96, y en lo que es seguridad social, o sea, los aportes y contribuciones, en vez de 60 son 48. Sí. O sea, hace una diferenciación para darle más facilidades a aquellos que más problemas han tenido y tienen, como son las pymes de nuestro país. ¿Va a tener pronto despacho, crees? ¿Va a salir rápida la aprobación de esta ley? Mira, se debatió el jueves pasado, se hizo la primera reunión de comisión, donde tuvimos la visita de la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon, y del ministro de la Producción, Desarrollo Productivo, Matías Culfa, que explicaron los alcances del proyecto. Nosotros mañana tenemos de vuelta comisión de presupuesto, donde la idea es ahí ya sacar el dictamen para a partir de eso ir al recinto, que se está hablando de una probabilidad de que este mismo jueves sea la sesión, donde esto se apruebe, por supuesto, que va a requerir del consenso de todos los bloques, que en realidad, por lo que he podido estar viendo, o sea, hay consenso en que tiene que haber una medida como la que propone el presidente, de aliviar la situación positiva de las empresas y que sea como un punto de partida, un impulso para que la economía argentina vuelva a crecer. En eso hay consenso, lo que, bueno, hay algunas diferencias que espero que se vayan limando el debate en la comisión, pero creo que sí que va a ser aprobado rápidamente. Ariel, te voy a preguntar por el fallo de la Corte Suprema que se conoció la semana pasada sobre el río Atuel, y hubo una figura central en la política provincial que estuvo ausente, al menos no lo nombraron quienes estuvieron presentes en la mesa o en la conferencia de prensa donde se dio a conocer esta noticia, y es el ex gobernador Oscar Mario Jorge. Hiciste unas declaraciones públicas a través de tus redes sociales y queríamos conocerlas o que nos comentes por qué decidiste hacerlo. Bueno, en primer lugar, creo que hay que celebrar el fallo de la Corte, el fallo que fija el caudal mínimo, y creo que esto es un logro de toda la sociedad pampeana, o sea, más allá de que algunos hayan participado más, hayan participado menos, creo que es un logro de toda la sociedad pampeana que ha tenido y ha venido concientizándose cada vez más en lo que es la lucha por los recursos hídricos. Y dentro de ese contexto ha habido muchos actores, desde instituciones intermedias, ONG, artistas, escritores, poetas, o sea, todo el arco cultural de la provincia, y a su vez también, por supuesto, los distintos gobiernos justicialistas que han llevado adelante la administración de La Pampa, que han tenido todo protagonismo en el tema de la lucha por los recursos hídricos. Y dentro de ese arco, digamos, de esa diligencia, entendí que era importante, o por lo menos necesario, mencionar la figura del ex gobernador Jorge, porque yo fui parte de su gobierno, como lo dije en las redes, que fui el orgullo de formar parte del equipo de gobierno, que en aquel momento, en el año 2014, inició la demanda, o sea, el ex gobernador Jorge presenta la demanda, por supuesto esto luego de un profundo estudio que llevó adelante la Universidad Nacional de La Pampa, que también tuvo un rol muy importante en esta lucha, y basado en un enfoque desde el punto de vista ambiental. Y bueno, si vos no tenés un juicio, no puede haber un fallo, y por eso entiendo que más allá de que ha habido muchísimos actores, como te decía, el caso del gobernador Jorge es una figura importante en este proceso, como lo han sido muchísimos otros, que para ello ayer queda, viste, si puedo empezar a nombrar, uno te olvidás, pero lo hice en este sentido, de que formé parte de ese tipo de gobierno en aquel momento, que lo viví desde adentro, que fui, que vi, o sea, digamos, viví ese proceso, y que hoy, gracias a Dios, y a la lucha que se siguió, ya de la lucha que ya venía, estamos hablando de años, 70 años de lucha, la lucha que venía de antes, del 2014, la lucha que se siguió de forma posterior y que tuvo, creo, también un rol muy importante, que también lo destaqué, que acompañé al ex gobernador Berna allá en el año 2017 ante la Corte, defendiendo la posición de la provincia, y que hoy culmina con todo este proceso, que culmina con el fallo, que bueno, lo tenemos que celebrar, pero también sabiendo que tenemos que ser prudentes y trabajando en el futuro de provincia que queremos para nuestro oeste, la estrategia que vamos a definir para lo que sigue. Ariel, la expectativa es que de una vez por todas Mendoza empiece a cumplir y empiece a soltar agua. Mirá, la experiencia con los mendocinos no, o sea, por ahí no nos permite ser muy optimistas, pero creo que se están dando pasos, tanto desde el gobierno nacional como desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia, que están avalando y han avalado, y los hechos lo demuestran, la posición de nuestra provincia, que nos permite ser digamos, tener alguna expectativa, pero también esto, por supuesto, va a depender de cómo se lleva adelante esto que pase en los 90 días que vienen para definir las acciones y las obras para reconstituir y lograr ese caudal mínimo. Pero bueno, como te digo, o sea, con Mendoza la experiencia no nos permite ser muy optimistas, pero creo que se vienen tiempos importantes para nuestra provincia en este tema, y creo que tengo confianza en que podamos llegar a una solución que, por supuesto, no va a ser fácil ni lo inmediato. Bien, Ariel, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, agradecerte a vos, a Paula, a vos, Lautaro, y bueno, desearles un feliz día del amigo a todos los pampeanos y todas las pampeanas. Bien, que tengas buen día entonces, gracias. Gracias. Bien, el diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauchenberge, que pasaba por la mañana, Kermesera, son 9:25 minutos. No se puede vivir de la